por un colon que está intoxicado, un colon que está sobrecargado de elementos en descomposición, un colon que tiene problemas. Entonces la limpieza del colon nos va a ayudar a eliminar este problema de acné. Esto no se elimina con cremas ni con lociones, porque son paliativos, son del momento, ya que lo que hacen es matar la infección en el punto, pero no más. Pero en la sangre sigue corriendo la infección. Hay que limpiar el colon si queremos limpiar la sangre. Es muy importante desintoxicar nuestro cuerpo. Cualquier pregunta, cualquier duda, es muy importante el teléfono. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Esta es una línea gratuita nacional para que marquen desde cualquier lugar del país totalmente gratis. 1-800-216-2080. Y no olviden que limpiar el colon es fundamental hoy en día. Es indispensable la limpieza del colon. Hoy en día es básica. Tal vez hace 50 años no lo era, pero hoy estamos viviendo en un mundo de químicos y estos químicos nos producen toxinas y nos dañan nuestro cuerpo. Limpiemos el colon con Biomar. 1-800-216-2080, Eric. Sí, doctor Muñoz, muy interesante sus consejos de salud para todos nuestros oyentes que hasta ahora nos dispensan con su sintonía. Les quiero recordar que el Colon Cleanser Biomar ahora tiene fórmula mejorada, 100% natural. Tiene esta gran promoción que el doctor Muñoz nos ha estado comentando. Aproveche ahora mismo, tome su teléfono y marque el 1-800-216-2080, 1-800-216-2080. Bueno, doctor Muñoz, otra de las cosas importantes que la humanidad cada día está sufriendo más, de problemas de colesterol, de problemas de triglicéridos, de problemas que son delicados porque termina la persona hospitalizada, porque termina la persona con problemas hasta cardíacos, porque el triglicérido, el colesterol puede producir problemas más graves y que probablemente muchas personas lo toman, como se dice, sin darle mucha importancia, pero sí tienen una gran importancia. El Colon Cleanser Biomar, a través de esa limpieza profunda que hace, 100% natural, ¿ayuda a esas personas a mejorar su problema de colesterol y triglicéridos? Eric, claro que ayuda, porque tanto el colesterol como los triglicéridos, como el azúcar, como el ácido úrico, se absorben a través de las paredes del colon, porque son elementos, el colesterol que llega, por poner un ejemplo claro, el colesterol que llega al colon es lo que le ha sobrado al hígado para su proceso de la producción de bilis, de vitamina D. Lo que sobra lo deposita en el colon para ser eliminado con prontitud, pero si no se elimina, rápidamente se reabsorbe. Y lo mismo pasa con los triglicéridos, lo mismo pasa con los azúcares, lo mismo pasa con el ácido úrico. Son ya elementos de desecho que llegan al colon para ser eliminados rápidamente. Pero si no se eliminan rápidamente, se reabsorben y nos van a causar serios daños. En el caso del colesterol, va a taponarnos las arterias, las venas y nos puede llevar a la muerte o a enfermedades muy serias cardiovasculares. Por eso hay que tener cuidado. Y la mejor forma natural de bajar colesterol, de bajar triglicéridos sin dañar el hígado, es limpiando el colon. Vamos a eliminar estos desechos de una manera natural y vamos a mantener una muy buena salud. Pero al limpiar el colon no solamente hacemos esta mejoría, también personas que tienen problemas como mal sabor en la boca o mal aliento, la solución es una buena limpieza del colon. El mal aliento no se cura ni visitando al odontólogo, ni buscando un buen enjuague bucal, ni una buena crema dental, ni unos buenos chicles, porque el problema no está en la boca, viene de adentro, de elementos que tenemos en descomposición, en putrefacción orgánica dentro de nuestro colon, que mientras existan nos van a causar estos malos olores. Por eso la limpieza del colon es fundamental para eliminar este tipo de mal sabor en la boca con que a veces amanecemos o mal aliento. La verdadera solución es una limpieza del colon y ojalá sea con Biomar, porque ahora sí que está reforzada. Siempre hemos estado pensando en ustedes. Por eso es que tenemos más de 20 millones de consumidores satisfechos, personas que pueden garantizar nuestro tratamiento de limpieza del colon. Es la mejor garantía que tenemos ustedes mismos. Ustedes, los que lo han probado, saben lo que estoy diciendo. Por eso nuestro laboratorio siempre ha estado interesado en mejorar la calidad para prestar un mejor servicio, una mayor efectividad, no solamente el tratamiento del colon Cleanser Biomar, sino en todos los tratamientos que tenemos. Pero hoy específicamente quiero hablarles que el Colon Cleanser Biomar ha sido mejorado. Por eso aprovechen y compruébelo ustedes mismos. Se van a dar cuenta la diferencia, la mejoría que ha tenido el tratamiento de limpieza de colon Biomar, siempre pensando en ustedes. Por eso los invito a que aprovechen hoy. Estamos con el mismo precio del tratamiento anterior. El precio, la fórmula ha sido reajustada, el precio no. El tratamiento que normalmente vale $70, en el día de hoy está en $49.99. No hay cobro por envío y estamos regalando un frasco de vitaminas. Si compran dos tratamientos, ya el segundo vale $39.99. Los dos, $89.98. No hay cobro por envío y van dos frascos de vitamina de regalo. Pero los que compren dos, reclaman el tercer tratamiento totalmente gratis. Pague dos, lleve tres. Por $89.98, no hay cobro por envío y dos frascos de vitamina de regalo. Y los que quieran, por solo $20 más, le llegan dos tratamientos más bien importantes. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado. Y el otro para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos. Estos dos le llegan por solo $20 más. El teléfono a marcar es el 1-800-216-2080, 1-800-216-2080, 1-800-216-2080. Esta es nuestra línea de la salud, 1-800-216-2080. Hoy quiero hacer énfasis y quiero que ustedes tomen nota de esto que voy a decir. El tratamiento de limpieza del hígado es muy importante hacerlo también siquiera cada 3, cada 4 meses, sobre todo en personas que consumen bebidas alcohólicas con frecuencia, que consumen alimentos con alto contenido de grasa, que consumen medicamentos químicos también con frecuencia. La limpieza del hígado es fundamental. El hígado hay que cuidarlo, porque el hígado, a diferencia del colon, no avisa. De pronto, cuando avisa, puede ser demasiado tarde. Podemos ya tener un grave problema de hígado, una cirrosis o un cáncer de hígado. Todo a tiempo se puede solucionar, pero por eso es mejor hacer la prevención. Es mejor prevenir que curar. Y si limpiamos el hígado también por ahí cada 3, cada 4 meses, vamos a estar también muy tranquilos en ese aspecto y no nos vamos a llevar ningún tipo de sorpresa. Quiero invitarlos a que marquen al 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Esta es una línea gratuita nacional para que marquen desde cualquier lugar de los Estados Unidos y aprovechen la limpieza del colon por este precio tan especial en el día de hoy. Y no solamente el colon, limpien el hígado, limpien el sistema urinario por un precio irrisorio, un precio ínfimo que no les va a afectar para nada el bolsillo, pero sí les va a mejorar totalmente su salud. Cuidemos la salud, que es el tesoro más preciado que tenemos. A veces puede faltar dinero, pueden faltar otras cosas que de alguna forma las vamos a solucionar. Pero solucionar un problema serio de salud es muy complicado. No nos dejemos coger ventaja y a tiempo hagamos tratamientos preventivos. 1-800-216-2080. Esta es nuestra línea de la salud, Eric. Ya en la parte final de nuestro programa, pues agradecerle a usted su compañía, estos minutos que ha compartido con nosotros, dándonos esos sabios consejos de salud. También incentivar a nuestros oyentes para que tomen el teléfono y marquen ahora mismo el 1-800-216-2080. Recuerden, 1-800-216-2080. Ahora el nuevo Colon Cleanser Biomar viene renovado, viene con nueva fórmula, ahora más eficaz, hace la limpieza más profunda y usted puede disfrutar únicamente este producto cuando marca nuestra línea directa, que es 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Gracias, doctor Muñoz. Será hasta un próximo programa cuando estaremos compartiendo con nuestros oyentes estos importantes consejos para la salud. Bueno, a ti muchas gracias.